debajo de la vela. Pero confiante de la gaita. Y allí mismo enarboló nuestra gloriosa bandera, símbolo de Venezuela que para el mundo quedó. La bandera está sin brillo, sin estrellas, sin color. Robaron el amarillo y al bravo pueblo su honor. Y el azul de inmensas aguas junto al cielo se ilumina con el rojo sol que fragua los serpegios de la ira. El de la vela donde Miranda llegó. La empresa parece.